A esta hora, nos damos cita con una grata conversación. Esto es La Ventana, de Radio Contemporánea. Damos inicio a otra edición de La Ventana de Radio Contemporánea, un espacio de conversación, y hoy día la vamos a abrir para conversar no solamente con un emprendedor, sino que también con un personaje del Valle de Aconcagua, José Manuel Covarrubias. Bienvenido a la Radio Contemporánea. ¿Cómo le va, estimado amigo? Hola, Pedro. Muy bien. Muchas gracias por aceptar que estemos conversando acá en este día. O sea, es que no podía ser menos, José Manuel, porque tú eres, como lo decía muy bien, un personaje que sabe mucho de cultura, de música, de un montón. O sea, con una copa de vino yo creo que se nos hace poco para conversar una tarde, ¿cierto? Por lo menos una noche completa, ¿sí? Por lo menos una noche completa. José Manuel, hoy día vamos a hablar, sí, específicamente de un emprendimiento que tú estás llevando a cabo que nos ha parecido magnífico porque también es un aporte social de alguna manera. Vamos a hablar de tu compañía de teatro que se llama Telón Azul, ¿o me equivoco? Así es, Telón Azul. Pero antes de ir con el Telón Azul, cuéntanos un poco cómo está tu vida, pues, qué estás haciendo en este momento, a qué te estás dedicando aparte de la compañía de teatro. Bueno, normalmente, y ha sido una forma de vida en los últimos 30 y tantos años, es hacer hartas cosas, varias cosas al mismo tiempo. ¿No puedes estar muy quieto tú? No, no puedo. ¿Y siempre en compañía de la familia? Sí, siempre un trabajo familiar en todo orden de cosas. Y bueno, ¿cómo nace esta idea de aportar a la sociedad con la compañía de teatro Telón Azul? Bueno, en primer lugar, el primer oficio mío es ser actor, es ser teatrero. Eso quería saber. Claro. Tú eres actor de tomo y lomo. Sí, de hace muchos años. Bueno, tu señora lo sabe, así que ya no la podéis pillar. No, ella y varios más. Claro que sí. Mira, bueno, con el tema este del teatro que a uno le abre la ventana, ya que estamos conversando justamente en la ventana de Radio Contemporánea, le abre a uno una tremenda ventana que es la posibilidad de toda la gama artística. Uh-huh. Yo, siendo actor, por ejemplo, me puedo desempeñar muy bien en cualquier pega de escenario. Maestro de ceremonia, locutor, ¿te das cuenta? De hecho, hiciste radio mucho tiempo. 25 años haciendo radio, ¿me entiendes? Sí. ¿Y todavía sigues haciendo radio? Sí, todavía tengo un programa de folclore chileno por ahí. Un poquitito, ya. ¿Y entonces? Entonces, la música, el asunto de la música folclórica principalmente, que es la que me gusta a mí. ¿También eres músico? Compongo, claro, no puedo decir que soy músico porque no tengo, digamos, el oficio o la profesión. Pero eres músico autodidacta. Pero, claro, pero tengo la capacidad de hacer canciones. Uh-huh. Entonces yo también me he puesto por ahí hacedor de canciones. Ah, ya, claro, para que no sea injusto el título. Obvio, claro, tengo esa capacidad y la aprovecho bien. De hecho, me gusta mucho componer cuecas principalmente. Exacto. ¿Ah? Y hago cuecas y las mando a festivales y no me las clasifican porque son muy irreverentes, porque son censuradas. Y es muy entretenido. Porque no son comerciales. Porque pegan donde duele. Pero... Exacto, no, sí. No donde el bolsillo crece. Claro. Hoy día todo es comercio, tú lo sabes. Claro. Incluyendo la música folclórica. Y sí, también es parte. Bueno, y todo eso me va llevando. Bueno, además tenemos un local de comida al paso en San Esteban. El tema de. ¿Cómo se llama el local de comida al paso, José Manuel? Se nos reventó el cerebro buscando el nombre y al final se le puso Don Pepe. Bueno, pero es un nombre comercialmente hablando bastante efectivo. Sí, efectivo. Llevamos más de 8 años ya. Y le ha ido bien, ¿eh? Y tiene buenos comentarios. Sí, bastante bien. ¿Está ubicado dónde? Pasemos el datito. Del cruce de San Esteban a 300 metros hacia la plaza, a la derecha Villa El Dorado. Es una picadita, ¿sí? Es una picadita chiquitita. Atendemos solamente de 8:30 de la noche hasta las 12. Ah, ok. Y a veces a las 9. Fantástico. Y le está yendo súper bien ahí con tu mujer también. Sí, sí. Bueno, que tenemos clientes nobles, leales. Más que habituales. Sí, de todos los días. ¿Y cómo llegamos a esto del teatro, de hacer este telón azul? Mira, el nombre Telón Azul yo lo apliqué cuando era el monitor de teatro del DAEM de San Felipe, durante 12 años, mucho tiempo. En varias escuelas, pero principalmente en el Colegio Cordillera, en el actual Colegio Bicentenario Cordillera. Okay. Allí formé uno de los grupitos de niños, que eran como de cuarto o quinto básico, y buscando un nombre para su grupito, uh-huh. Se me ocurrió colocarle Teloncito Azul. Teloncito Azul. Claro, porque eran todos chiquititos. Entonces le dije, cuando ustedes ya hagan un par de obras bien hechitas, se van a llamar Telón Azul. Y crecieron. ¿Ya? El nombre me gustó tanto que después estuve, bueno, concluí mi pega con San Felipe durante un buen tiempo. Uh-huh. Hice un par de talleres en los Andes. Y después me dediqué más que nada al tema de la música y el boliche. Pero el teatro empezó a llamar de nuevo. O sea, ya pasaron ni dos años pasaron y empezó a llamar de nuevo. Y tuve el año 2015 un acierto, de esos aciertos que uno dice realmente le di en el clavo, ¿ya?, de reclutar a una actriz autodidacta también, sin formación académica alguna, pero con un talento natural que ya se lo quisiera cualquier actriz de las universidades, ¿eh? Así hay varias personas. Sí, ella es una amiga nuestra, la tratamos ya como de la familia, porque ensayamos tres veces a la semana por lo menos, en la casa nuestra. Ella es la señora Beatriz Guerra, y hemos tenido realmente desde el 2015 una carrera pero espectacular con la compañía de teatro de la UNASUR. Nos hemos presentado en muchas partes y hemos diversificado también, porque... Exacto. Además de las obras de teatro, te cuento que son básicamente como en el estilo educativo, ¿eh? Formativo. Por ejemplo, las primeras obras que hicimos están relacionadas con la convivencia, con la sana convivencia al interior de las salas de clase, del colegio y también de la familia, porque todo se irradia. Okay. Y hay otras obras relacionadas, por ejemplo, también para prevenir un poco el consumo de sustancias tóxicas. También tenemos obras que están un poquito en la onda de la formación y el desarrollo integral de los niños. Y ahora, por ejemplo, estamos a punto de comenzar a trabajar una nueva obra que es la de este año. Mira, José Manuel, ¿por qué no me cuentas a la vuelta de la primera pausa musical? Ya. Cuéntame de qué se trata esta obra que van a trabajar ahora y un poquitito más de detalle de Telón Azul, ¿te parece? Vamos. Ya, y le voy a pedir que a la vuelta hable como cuando le habla la señora. ¿Ah? Así que bien, bien firme nomás. No me digas. Porque está medio suave hoy día, parece. Llegó como amansado. Sí, como dijo el guaso, debe ser la calore. Debe ser la calore. Ya, José Manuel Covarrubias está conversando con nosotros en la ventana de Radio Contemporánea. Hoy día hablando acerca de sus múltiples actividades, pero principalmente de Telón Azul, una compañía de teatro que cumple un rol social fundamental, creemos nosotros, y por eso quisimos destacarla. Vamos a la primera pausa musical y regresamos aquí a la Radio Contemporánea. Estamos de regreso en la ventana de Radio Contemporáneo, hoy día conversando con José Manuel Covarrubias, un profesional de la radio, del teatro, un emprendedor, un multifacético. En realidad yo tengo mucha admiración por usted, don José Manuel, porque me sorprende la cantidad de cosas que ha hecho durante toda su vida, y yo creo que no se va a quedar ni quieto adentro del cajón. No, de hecho he pedido que me cremen, porque adentro del cajón no me voy a quedar tranquilo. No, y fíjese que a la larga es mucho más barato el tema del crematorio, y la gente le da susto. No, nada de susto. Para nada. Oiga, José Manuel, bueno, recién le interrumpí un poquitito. Estamos conversando, para quienes se integran a nuestra sintonía, acerca de la compañía de teatro de José Manuel Covarrubia, que se llama Telón Azul. Y tú me contabas hace un ratito atrás, pero ojalá lo puedas retomar. ¿Sí? Cuéntanos un poco este trabajo social que realizan, cómo están apuntadas las obras o cuáles fueron las obras que han hecho para implementarlas en los colegios, como nos contaba recién. Cuéntanos de ello. Bueno, en el año 2015 tuvimos nuestra primera obra, que es una comedia bien, bien, bien clásica de teatro, todo el clasicismo teatral. ¿Ya? Se llama En el Reino de Chistoria. En el Reino de Chistoria. Claro, es una historia de un rey que contrata a una bruja para que le solucione sus problemas. El tema es que ella le soluciona los problemas a él, dándole unas sustancias que le hacen sentir súper bien durante un momento. ¿Ya? Pero en realidad como que no soluciona mucho los problemas del reino. Reales. Esa es la historia, digamos, de la primera obra. Me suena como parecido la historia, ¿no? Sí. Me suena como habitual. Y ya ha tenido muy buena aceptación y repercusiones, ¿eh? La hemos presentado en muchas partes. De hecho, hace pocos días tuvimos hace casi un mes atrás, tuvimos un ciclo de tres escuelas de Calle Larga. Nos fue súper, súper, súper bien, y la hemos presentado en escuelas de Los Andes, de San Esteban, San Felipe y Santa María también. Y estamos ahora en conversaciones, por lo menos con Panquehue. De ahí vamos a llegar ligerito a Putaendo y vamos avanzando. Esa es la idea. Mira, tal vez me ha atravesado la pregunta a esta altura, pero ¿sí? ¿Cómo surgió la idea de hacer esta obra? ¿Las escriben ustedes mismos? Sí, sí, son nuestras. ¿Tú mismo la escribes? Sí, son nuestras. Entonces, bueno, empecé escribiendo solo, pero ahora mi socia participa mucho, mucho en el proceso creativo. ¿Quién? Mi socia, mi compañera. Beatriz. Beatriz. Ok, ya está. Ustedes dos son los únicos actores. Sí. Sí. Y con dos actores logran representar una obra perfectamente. Claro, lo que pasa es que para teatro siempre se ha recomendado que las obras sean breves. Por ejemplo, El Reino de Chistoria dura 20, 25 minutos, no más. Y con dos actores está muy bien, perfecto. Y principalmente si está apuntado a un público más joven. Exactamente, que bueno, igual el teatro tiene como toda su onda muy especial, ¿eh? Porque hay cosas que uno aprende, que después las aplica. Por ejemplo, hay que estar cambiando el estímulo cada 2 o 3 minutos. Tú no puedes tener una obra que sea plana. Claro. Es una obra donde los estímulos van cambiando. De un estímulo visual, después pasa a uno auditivo, después a uno físico. Y ahí los niños no se dan cuenta cómo están entretenidos y participando de la obra. Eso es, digamos, lo que es la parte técnica que uno aplica después. Y, por ejemplo, la última obra, que es la que estrenamos hace muy pocas semanas atrás. ¿Ya? Esta se llama La Matita Matata. Claro, también es una obra en el tema de prevención para enseñanza media, porque hay que diversificarse, ¿eh? Hay que tener obras para básica, primer ciclo, claro, o segundo ciclo, enseñanza media, que es La Matita Matata, para liceos. Y nuestro estreno, ya el debut, fue súper, súper exitoso porque se cumplió con todos los objetivos. Ahí sí que nos diversificamos más con mi socia, hacemos 3 personajes cada uno. Es una obra dividida en 3 cuadros. Okay. Entonces, en el cuadro 1 hacemos 2 personajes, en el otro cuadro otros 2 personajes diferentes y en la tercera distintos. Y además para nosotros es un muy buen desafío estar buscando siempre la creación de personajes originales y bien logrados. Y ahora tenemos un desafío. Hay un jardín infantil que nos solicitó una obra de una temática bien especial que tiene que ver con la inclusión, respeto, diversidad, todo ese tema, pero para los más chiquititos. Párvulos de jardines infantiles. Ciclo preescolar. Claro, ¿hasta cuándo? 3 años y algo, ¿no es cierto? Algo así. Casi 4. Entonces, eso ya es otro tipo de teatro. Claro que sí. Esa obra está protagonizada por personajes bastante más fantasiosos, más acorde para los niños. Son un duende. Un duende que no es un duende muy joven, lo hago yo. ¿Ya? No puede ser un duende muy niño, digamos. Tampoco. Tiene, claro, 860 años creo que tiene este duende. Ok. ¿Ya? Y una gatita humana, una gatita que habla. Ya. ¿Ya? Y además en esta incorporamos también marionetas, que las construimos nosotros mismos con materiales reciclables. Perdón, en este caso específico que apunta a niños tan chiquititos, ¿sí? ¿Tuviste que asesorarte un poco por alguien que tenga más conocimiento de transmitir? Es que siempre, Pedro, ¿sí? Lo que pasa es que una obra que tú la ves en escena 25 minutos, uh-huh, tiene más o menos como 7 u 8 meses de trabajo. Claro. Y el primer tiempo de trabajo es solamente de investigación. Okay. Por ejemplo, el tema de prevención de sustancias. Ya nos leímos, pero no sé, cualquier cantidad de textos relacionados con esto, trabajando con orientadores, trabajando con psicólogos, conversando con profesores. En el caso, por ejemplo, de la convivencia, sí, conversando con los encargados de convivencia de cada colegio, claro, que son personas que han ido ahí sobre la marcha aprendiendo y especializándose, y luego que tenemos más o menos un cuaderno de 100 hojas lleno de apuntes, se comienza a escribir la obra. Ya. Sí, tiene que ser documentado, ¿no? Sí. Puede ser, esto no es al voleo, esto es muy serio. Por eso te lo preguntaba, para que a las personas que les interese el tema, que estén escuchando, noten el profesionalismo, el trabajo que hay detrás, que no son los 20 minutos finales que vienen en el escenario. Exacto. Ahora, al trabajar con niños, estamos hablando de formación de seres humanos, y eso no es chacota. O sea, podemos chacotear mucho, pasarlo bien, reírnos, pero los contenidos tienen que quedar ahí a... ¿Cómo le llaman antes? A fuego, impregnados en los niños. Exacto. Bueno, vamos a seguir conversando en un ratito más con José Manuel Covarrubia, que en esta ocasión nos está hablando acerca de su compañía de teatro Telón Azul, dentro de toda su gama de actividades y oficios que realiza. Al regreso, José Manuel, te voy a dejar la pregunta a tirar al tiro. Ya. Mira, te voy a preguntar, ¿cómo nace esta necesidad? Porque tú me comentabas fuera de micrófono que han apuntado a los colegios municipalizados primeramente, a los colegios públicos, pero ¿cómo nace esta necesidad de ver que surgía esta necesidad? Ajá. ¿Entiendes? O sea, no sé si me explico. O sea, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Porque en realidad la gente hoy día, el mundo, cada uno vive su cuento, y tú encontraste una necesidad y la llevaste o trataste de buscar una solución a través del teatro, que es tu oficio fuerte, digamos. De hecho, la respuesta es mucho más corta que tu pregunta, así que vámonos. Sí, te creo. Vamos a la música y regresamos en La Ventana de Radio Contemporánea. Radio Contemporánea. Seguimos en La Ventana, hoy conversando con José Manuel Covarrubia, que nos está conversando y entreteniendo con el tema de la compañía de teatro que él está manejando junto con Beatriz Guerra y con tu señora también. Podemos nombrar a la Sandrita. Sí, ella nos va a retar. Ella es la encargada técnica y coproductora. Entonces, de todas maneras, es parte importante del equipo. De todas maneras. No, y además la compañía, Pedro, ha ido igual, así como creciendo. Tenemos equipos de amplificación nuestros. Entonces, bien. Y obviamente tenemos un telón de color azul. No, es verde. Gracias, azul. Obviamente. Es que, bueno, si soy medio daltónico, capaz que lo voy a ver. Claro. Si, usted sabe. Mira, bueno, te preguntaba recién cómo notaste esta necesidad de comunicar esta información, porque en el fondo tu trabajo es un rol social bien importante. Sí, al margen de que sea un servicio que se presta, se está haciendo un rol social bien directo. ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, en primer lugar, yo cuando estuve 2 años sin hacer teatro, me empezó a buscar y ya soñaba actuando. Entonces dije, ya, quiero preparar una comedia y la presentaré por ahí en uno de estos, las Casas de la Escultura, que habitualmente son un muy buen espacio, tanto en Los Andes como en San Felipe, que están a cargo de gente que está comprometida con el arte y eso es muy valorable. Y empecé a escribir algo. Y ahí fue cuando recluté a mi actual compañera de escena, Beatriz. Ok. Pero tenía un texto y nada más. En una conversación con un encargado Senda, que es este servicio nacional que tiene que ver con la prevención de drogas, él me comentó que habían traído una obra de teatro desde Valparaíso y les pregunté cuánto les había costado. ¡Wow! Dije yo. Era mucho, mucho lo que habían pagado por una obra. Okay. Y le dije, mira, yo por la mitad de eso puedo hacer una obra y tal vez hasta mejor. Y fue tan el desafío que me dijo, ya, hagámoslo. En 3 meses... hicimos más o menos nuestro primer trabajo, con la ayuda de él, por supuesto. Él era el hombre que sabía ahí de la parte teórica. Claro. Y esa obra la empezamos a mover primero solamente en San Esteban. Ya. Una escuela. Que es donde resides tú. Exactamente, donde está el cuartel general de la compañía de Telón Azul. Aunque el otro día una inspectora me dijo, ustedes deberían decir que son de Santiago porque los van a pescar más. ¡Qué terrible eso! ¡Qué terrible! ¡Qué falta de localismo! ¡Qué de, terrible, sí! De valorar su zona, digamos. Sí, y si tomamos en cuenta, yo que estuve muchos años en Santiago, te digo, la gente del mundo artístico que sobresale no son santiaguinos, son la mayoría. Todos de afuera. Sí, es verdad. Todos de provincia. Incluyendo en el mundo los locutores también, los mejores locutores de Chile no han sido nunca de Santiago. Pero tienen que irse a Santiago porque allá está como la creme de la creme. Es verdad. Bueno, la primera obra de Senda la movimos en 3, 4, 5, 6 colegios más o menos, el año 2015. Y un director, que me acuerdo muy bien, del actual, sigue siendo el director, ¿sí?, de la Escuela Libertad de El Higueral, me dijo, señor, me dijo, ¿usted ha considerado la posibilidad de hacer una obra en el tema de la sana convivencia escolar? Para mí, palabra nueva. Claro. Director, cuénteme, ¿qué es eso? Y él nos ayudó, nos orientó a que nos motiváramos a hacer este otro tipo de teatro. Ya. Y ahí conversamos, no solamente con los encargados de las escuelas que nosotros conocíamos, sino que además buscar en internet, San Google, que tiene mucho, claro, y empezamos a descubrir un mundo, pero tremendo en esta cuestión, tremendo. Ya. Así que hicimos nuestra primera obra, que se llamaba El Espantapájaro. Y ahí creamos dos personajes, que son el Lucho y la Carmela, porque El Espantapájaro es una comedia campesina, que está dedicada a la enseñanza media y básica. Ha funcionado bien con las dos. Okay. Y de ahí nos tiramos, y después hicimos una segunda parte, que se llama Hola Terrícolas, que justamente en estos días estamos a punto de dar una función de esa obra. ¿Ya? Y tenemos 5 obras en cartelera, o sea, podemos presentar cualquiera de las 5 obras. Y en un par de meses más, 6. ¡Qué fantástico! Y para el primer semestre del próximo año ya estamos en conversaciones con un centro de salud que nos pidieron una temática en particular, que me interesó de sobremanera, que es la prevención del embarazo adolescente. Otro tema súper... Otra, espectacular. O sea, totalmente. Ese es un desafío. Es un desafío que durante todo el verano vamos a estar trabajando en eso, porque hay que ponerle cagüín, es un tema realmente necesario. Y en todo el Valle de Aconcagua, obviamente que vamos a tener centros de salud familiar encargados de la promoción de salud. José Manuel, se nos está yendo el tiempo, pero muy rápido, antes de que nos vamos, me gustaría que le dijeras a nuestros auditores, a quienes nos están escuchando, ¿cómo es posible que puedan contactarse contigo para realizar esta obra si es que las quieren llevar a algún colegio? ¿Cómo los directores se pueden comunicar contigo? Los jefes de DAEN. Los jefes de DAEN, también los encargados de convivencia. Los de colegios particulares también, ¿cierto? Sí, particulares. No sé si existen ahora los subvencionados. Yo con esto. No, lo quise mencionar ya no yo porque dije, para no caer de ignorante, no dije particulares nomás. Claro, pero es para todo tipo de colegios. Lo que pasa es que no hemos ido porque hemos estado, la verdad, afortunadamente, muy ocupado con lo que es la educación pública. afortunadamente. Y realmente yo te felicito, no solamente por la idea, por la creatividad, sino que por el rol social que cumple. Reitero esas dos palabras que son súper importantes hoy día, porque las empresas, o generalmente el mundo en general, uno trata de ganar plata, de tener sus lucas, de vivir, de consumir. Pero tú vives en un mundo bastante diferente, pareciera, porque siempre has tratado de aportar a la sociedad. Así que en ese sentido yo te hago un reconocimiento público, José Gracias. Manuel, y te felicito a ti, a tu mujer, a tu familia, que son súper socialistas en el buen sentido de la... Sí, con ese mayúscula. Claro, de la palabra. Y otra cosa, hay un tema que a lo mejor más adelante te lo van a pedir, que sí. Tiene que ver, de acuerdo al cambio de legislación que va a haber, seguramente alguien te lo va a mencionar, sí, para que lo ponga en carpeta, que es el tema de la violencia en el pololeo. Buen tema. Yo creo que hoy día los cabros chicos están pololeando a los 14 años, 13 años. Entonces a lo mejor va a ser un tema que puede que te toque, entre muchos otros. Bueno. ¿Algo más que agregar para despedirnos, sí, José Manuel? Mira, Pedro, la verdad es que nosotros tenemos... Sí, y en un minuto y medio puede ser. Nosotros tenemos donde ubicarnos muy fácilmente porque tenemos un fanpage, esto es de Facebook. En Facebook uno coloca Compañía de Teatro Telón Azul. Y ahí... aparece, Compañía de Teatro Telón Azul. Y ahí se comunica. Claro, en YouTube también tenemos un canal que se llama exactamente igual, Compañía de Teatro Telón Azul, donde tenemos pequeños cortos de nuestras obras, pero también de lo que es la otra cosa que no alcanzamos a hablar hoy día, uh-huh, que es El Lucho y la Carmela, humor musical campesino, que nos hemos presentado en casi todas las comunas del Valle y nos ha ido en todas, pero espectacular, porque hacemos una rutina cómica de un matrimonio, que son estos dos guasitos, donde cantamos, bailamos, hacemos chistes, interactuamos con la gente, y una de las cosas que más llama la atención, sin garabatos. Nosotros no usamos garabatos sobre el escenario, por lo tanto nuestras presentaciones son para todo público siempre. Oye, y eso también sirve para las fiestas patrias, ya se viene. Es que mira, desde el 2016 creamos a Lucho y la Carmela. Nos hemos presentado en las fiestas patrias. Mira, en la medialuna gigantesca de Santa María, en la fiesta de acá de la chilenidad de San Felipe, en la Casa de la Cultura de los Andes, el año pasado en Fiestas Patrias, en el Estadio El Guindal de Calle Larga, wow, y en las Termas del Corazón, o sea, para todo tipo de público. Fantástico. Y este año espero tener un par de contratos por ahí. No hemos ido nunca ni a Catemu, ni a Putaendo, ni a Yayay. Paso al dato. ¿Te pueden ubicar por Compañía de Teatro Telón Azul? Sí, pues, sí. ¿O también? Compañía de Teatro Telón Azul, en Facebook, ¿ya? Y en YouTube se llama igual, pero... ¿No tienes WhatsApp? No uso WhatsApp, pero ya. Sí un correo que se llama teatrotelonazul@gmail.com. Teatrotelonazul. Ahí se le saca la palabra compañía nomás. Sí, teatrotelonazul@gmail.com. Lo estamos anotando porque muchas personas nos pueden preguntar. Queremos agradecerte de nuevo, José Manuel, por tu visita, por haber venido a contarnos. Me encantaría poder seguir conversando. Hay mucho tema de conversación contigo, pero gracias por ahora. ¿Ya? A ti Pedro, y también, bueno, a todas las personas de esta familia radial que son Contemporánea, Carnaval y otras más, ¿no? Por ahora estamos hasta ahí nomás. Okay, pero en todas partes. Sí. Gracias Pedro, y que estés súper bien, ¿eh? Muchas gracias a ti. Estábamos conversando con José Manuel Covarrubia. Muchas gracias, José Manuel, acerca de su compañía de teatro y otros temas más. Esperamos que les haya gustado esta ventana del día de hoy. Los invitamos para el próximo sábado para conversar con otro invitado aquí a la Radio Contemporánea. Muchas gracias. Recuerden, sigan junto a nosotros. Se viene un fin de semana con las canciones de tu vida. ¡Hasta pronto! En Radio Contemporánea hemos presentado La Ventana.